Estas son las 5 canciones más importantes de la semana. El Top 89.1. Número 5. Qué estúpida te ves, será ingenuidad. Número 4. Tal parece que yo en un solo baile. Número 3. Yo sentí vivo, fracasado y loco. Número 2. Y a mi ex por el malecón. Número uno. Cuando me enamoró, a veces desespero. Cuando me enamoró, cuando menos me lo espero, me enamoró. Escuchar todo. 89.1 todos los sábados y domingos a las 11 de la mañana.